Antes odiaba yo el alcohol, ahora no paro de beber. Lo hago para esconder el dolor, que a simple vista no se ve. Puedo estar con otra chica y no hay ninguna como usted. Ya no está en mi mundo, se puso al revés. Un par de panas me lo han dicho, que era mal y no era beneficio. Por ser solo y tener mi capricho, ahora estoy solo aquí en este vicio. Fumando y bebiendo otra vez, perdiendo todo por lo que tanto luché. ¿Y ahora qué? Pero soy yo quien te pone a dormir. Y ahora